Buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? ¿Se gozaron en la alabanza hoy, no? Amén. Qué bueno. Qué bueno. Ya hay cafecito allá también, los que vienen con que, todavía que necesitan café. ¿Verdad? Si usted necesita una tacita de café, levántese tranquilamente y puede servirse café. Vamos a orar antes de iniciar esta mañana, entonces acompáñeme, cierre sus ojos ahí donde está. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, y tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque si tu presencia no estuviera aquí, por gusto hacemos lo que hacemos, pero gracias por tu fidelidad, por tu presencia en este lugar. Señor, te pedimos que el día de hoy podamos ser nosotros, que puedan ser nuestros corazones como tierra fértil, Señor, para que tu palabra sea como una semilla que dé fruto en nosotros y podamos ser más tus discípulos cada día, Señor. Te entregamos este tiempo, me declaro incompetente, Señor, sin tu Espíritu Santo. Por eso necesito tu Espíritu Santo para que nos guíe esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe usted, hermano, que los tiempos cambian? Los tiempos cambian, son temporadas diferentes. Yo me acuerdo cuando solíamos jugar pelota, chamuscas en las calles, y lo más que nos preocupaba eran las vacas que pasaban y un carro de vez en cuando. Pero ahora ya no se puede jugar en la calle, ¿verdad? Los tiempos cambian. Pero ¿sabe qué es no lo que no cambia por sí mismo? Y qué no cambia es el corazón de los seres humanos. Nosotros seguimos lidiando con cosas que tal vez lidiaban hace 2000 años o más. El corazón del hombre siempre tiende hacia el mal. Porque somos hechos de carne. De la carne que un día fue condenada, de la carne que nos sigue hablando. Y hoy quiero hablarles de dos enemigos que tiene la congregación, pero que a la larga también tiene la sociedad allá afuera. Son dos enemigos de los cuales tenemos que tener cuidado. Queremos no solo identificarlos, sino que usted también evalúe su vida si algunos de estos enemigos están con usted. Y pedirle a Dios que pueda cambiar nuestro corazón. Que podamos ser un instrumento que Él use para el bienestar de otros. Abra su Biblia, por favor. Vamos a leer Filipenses 2:1. Muchos de ustedes tal vez lo conocen. Muchos de ustedes tal vez no. Amén. Filipenses 2:1 dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. En el versículo 3 habla y dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. El primer enemigo de la congregación que somos nosotros y de la sociedad eventualmente es el egoísmo. El egoísmo es el excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma. Se lo repito, el egoísmo es el excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma y que le hace atender desmedidamente a su propio interés sin preocuparse el de los demás. Usted podrá decir, hermano, pero mire, yo, la verdad es que casi perfecto. Yo no tengo egoísmo en mí. Le voy a dar unas cosas que tal vez le suenen familiar. Dice, yo es su palabra favorita. Yo. Ustedes es la palabra para describir a los mejores sirvientes. Te uso, el valor que le das a las demás personas. Si yo soy el centro de todo, me vuelvo indiferente a todo lo que pasa a mi alrededor. Creo que todo el mundo me debe y que merezco todo ya. Me siento realizado si yo estoy realizado, aunque el mundo esté de cabeza. No me importa lo que esté pasando. Un ejemplo claro es que ahora estaba hoy echando agua y con mucho cuidado ya estaba echando agua. Yo le digo, ¿por qué no le riega así, molestándola? Y me dice, es que el polvo se va a ir para los hermanos que están allá atrás. Y una vez más, en broma, le digo yo, con que el polvo no se venga hacia mí, no importa. Eso es egoísmo. No pensar en los demás, pensar en mí mismo. Eso es tu egoísmo. Segunda cosa, que si yo soy el centro de todo, creo que todo el mundo me debe y que merezco todo ya. Me siento realizado, si yo estoy realizado, aunque el mundo esté de cabeza. Me ofendo rápidamente si no me tratan como el gran yo soy. Creo que soy. Soy un dolor de cabeza en mis relaciones personales. El apóstol Pablo dice, no hagan nada por egoísmo, vanidad. El egoísmo es un enemigo de la congregación, de la sociedad, porque busca su propio bien. ¿Cómo puede ser transformada una sociedad si solo nos preocupamos por nosotros mismos? Proverbios 18:1 dice, el egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio se rebela. Si usted lo apuntó, se lo repito, Proverbios 18:1. Regresando a Proverbios 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Sabe qué difícil es esto? ¿Sabe qué difícil es considerar a los demás mayores que yo mismo? Sí, mayores que yo. Es bien difícil. Hermanos, no lo podemos hacer solos. Incluso en el hogar, esposa, esposo. ¿Usted mira a su esposa y la considera mayor que usted? Esposa, ¿usted mira a su esposa y lo considera mayor que usted? No estoy hablando de edad. Habla de algo muy claro aquí, con humildad, dice, consideren a los demás como superiores. Con humildad. El segundo enemigo que nos está mencionando Filipenses es la vanidad. ¿Qué es la vanidad? La vanidad es arrogancia, envanecimiento y deseo de ser admirado por alto concepto de los propios méritos. Es decir, por lo que yo hago, adórenme, alábenme. El vanidoso se cree la montaña más alta de la humanidad. Se siente tan especial, que especial es un término muy bajo para describir la gran magnitud de sus logros y características únicas. ¿Sabe que yo decía, egoísmo? Sí, de vez en cuando todos somos egoístas. Pero cuando empecé a leer lo de si soy vanidoso, algunas cosas resonaban en mi cabeza y en mi corazón. Porque si soy vanidoso, número uno, solo hablo de mi persona, solo hablo de mí. Es parecido al egoísmo, pero creo que valgo solo por lo que hago. Creo que valgo solo si otros constantemente me están admirando. Si alguien no me admira, me siento menos. Me enojo cuando otras personas logran cosas grandes. Me enojo y minimizo los logros de otra persona cuando alguien más habla bien de ellos. Cuando le dicen, hermano, ya viste que aquel, mira, ah, sí, pero ese no es de Dios. La vanidad es un enemigo de la congregación, de la iglesia, de la sociedad, porque trata a la mayoría de personas como que fueran inferiores. ¿Se está dando cuenta? El egoísmo es pensar solo en mí mismo, y la vanidad es ver a los demás como pequeñas criaturas terrestres. ¿Cómo puede la iglesia permanecer unida? ¿Cómo puede la sociedad permanecer unida y llena de amor si somos arrogantes? Y esto nos lleva a ser abusivos, peleoneros, chismosos y más. Acompáñame a leer Gálatas 5:26. Gálatas 5:26 dice: no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos, a enojarnos y a envidiarnos unos a otros. Y sabe que como todo en la Biblia, hermanos, cuando nosotros somos obedientes y hacemos, nos beneficia a nosotros también. Porque si yo tengo envidia en contra de alguien, ¿quién se hace daño? Yo. ¿Quién se hace infeliz al ver que al otro le está saliendo las cosas bien y a mí no? ¿Quién se hace infeliz? Yo. Pero cuando nos preocupamos por los demás, nos alegramos por ellos. Decimos, qué bueno, porque aquel tanto trabajo y tanto esfuerzo y al fin le están saliendo las cosas, qué bueno. Nos alegramos por ellos. También nos beneficia a nosotros. Y no nos hace daño. Hay dos soluciones simples, podríamos decirlos, para el problema de egoísmo. Tal vez hay más. Filipenses 2:3, una vez más. Si usted regresa a Filipenses. Filipenses 2:3. Aquí se los voy a mencionar. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, uno, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La solución ante la vanidad es como considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Ya se dio cuenta? Debemos de ejercitarnos en eso. En lugar de decirle, hermano, fíjese que falta café allá, que usted diga, ah, no, falta café allá, entonces yo voy a llevar café para allá. Eso es considerar a los demás superiores a nosotros mismos. Anteriormente les hemos dicho, o usted viene a la iglesia, vengo a la iglesia a ver qué recibo. En lugar de cambiar la actitud de decir, vengo a la iglesia a ver a quién puedo bendecir hoy. Señor, ayúdame a bendecir a alguien hoy, a verlos como superiores a mí. ¿Cómo puedo tratar a los demás como superiores a mí mismo? La solución ante el egoísmo es no velar solo por nosotros mismos, por nuestros intereses, sino también por los intereses de los demás. Porque en la iglesia no vivo solo yo, no soy solo yo. En la calle no vivo solo yo, no solo yo. Debo velar por los intereses de los demás. Cuando estuve muy enfermo en el 2020, todo lo que me preocupaba en mi mente era sobrevivir. Porque estaba muy enfermo y al borde de morirme. Entonces mi cerebro dijo, tienes que sobrevivir. Y fue lo que empecé a hacer. Le tengo que decir que yo tuve que reaprender incluso cómo comportarme en la mesa. Porque yo me sentaba y yo agarraba mi comida y empezaba a jalar las cosas. Y no me importaba lo que mi familia o los demás estuvieran necesitando. Yo quería todo, porque mi cerebro me decía, tienes que sobrevivir. Tal vez no es un ejemplo porque no era netamente egoísmo que yo quisiera hacer, pero sí funcionaba con egoísmo. Especialmente cuando yo tenía que comer con alguien que no me conocía o no sabía que había estado enfermo y no sabía por qué yo actuaba así. Necesitaba la sal y la estaba usando alguien más, se la quitaba, la jalaba y... Pensaba solo en yo. En mí. No podemos actuar así con los demás, hermanos. Los tiempos han cambiado. La gente sigue siendo igual, pero ahora es incluso más egoísmo allá afuera. Usted pide vía y empieza a marcar su vía y el carro acelera para que usted no se meta. O usted acelera para que el otro no se meta. ¿Cómo podemos velar nosotros por los intereses de los demás? Esto se los he dicho antes. Jesucristo es el máximo ejemplo de cómo tratar a los demás hermanos como superiores. Filipenses 2:5, ya que está ahí, Filipenses 2:5. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús sí lo era todo. Se rebajó voluntariamente y tomó la forma de un hombre. Se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte. La muerte que padeció era la muerte que todos los criminales padecían, la muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó para que todas las rodillas se doblen. Su sacrificio, el que haya muerto, el justo por los injustos, ahora hermanos, es nuestra salvación. Jesús no fue egoísta, ni vanidoso, y así debemos ser nosotros. Todos debemos entonces, hermanos, someternos unos a otros, dejar de ser egoístas, vanidosos. Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Si yo digo que amo a Cristo, si yo digo que soy un discípulo de Cristo, me someto unos a otros. miro a los demás como mayores que a mí. No podemos vivir queriendo ser el centro de la sociedad, el centro de la iglesia, sino el contrario, tratando a todos como superiores a nosotros mismos y velando también por los intereses de los demás. El mayor ejemplo de entrega total para el bien de los demás, sin creerse más, siendo todo, fue Jesús, quien murió en la cruz para reconciliarnos a nosotros con el Padre. Cuando nosotros hagamos esto, hermanos, cuando nosotros entendamos esto, seremos mejores discípulos de Jesús. Les repito constantemente las palabras del mismo Señor: en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No lo podemos hacer solos. No le estoy diciendo que va a ser fácil. Aún en el hogar no es fácil. Aún en el hogar hay diferencias, muchas veces discusiones. No es fácil. Porque nuestro egoísmo, nuestra vanidad está ahí, peleando en contra del espíritu. Y entonces cuando mi esposa no me trae el café calentito a la hora que yo lo necesitaba, cuando lo trae le digo: Nel, tarde. Ya no quiero nada. ¿Y el azúcar? ¿Cómo te atreves? Are you there? Cuando nosotros entendamos, luchemos en contra y venzamos en el nombre de Jesús la carne, el egoísmo, la vanidad, van a ver que nuestras relaciones, no solo matrimoniales, sino interpersonales, van a mejorar también. Ese es un principio para vivir mejor. En la iglesia, siempre se lo he dicho, en la iglesia es donde se practica el amor. ¿Por qué? Porque muchas veces en la iglesia es donde más duro toca a veces. Amar a los demás y perdonar. Pero este es el lugar para hacerlo. Que crezcamos juntos como el cuerpo de Cristo. Y que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Amén. Acompáñenme, vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Jesús, por haber venido a esta tierra y traernos salvación y a darnos ejemplo de cómo debemos vivir. Señor, nosotros somos humanos, simples mortales, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu guía, necesitamos de ese amor que solo viene de ti para poder amar a los demás. Ayúdanos, Señor, a poder hacer tu voluntad, incluso en eso, amando los unos a los otros, sometiéndonos los unos a los otros, Señor. Y que no hagamos nada por vanagloria, sino que consideremos a los demás como mayores y superiores a nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te pido que bendigas la semana de cada uno de mis hermanos y hermanas. Que tú vayas al frente, en medio y detrás de ellos, Señor. Amén. Amén.